su nombre. Aleluya. Vamos a entrar en un momento de adoración. Vamos todos a decirle al Señor: grande eres tú, Señor. Aleluya. Queremos darte gloria y alabanza, levantamos nuestra mano exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantamos nuestra mano exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. Queremos darte gloria y alabanza, levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza, levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, todo hay, Señor. No hay otro como tú, grande eres tú, y grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grandes tus milagros son, no hay otro como tú.